Caramelitos son tus labios, dulce, dulce amor. Caramelitos son tus ojos, amapolas del corazón. Sí, amada mía. Caramelito, tus latidos, dulce, dulce amor. Caramelito, son tus ojos, dulce, dulce sol. Es el amor, la esencia de vida. Es el amor, el capullo de algodón. Es el amor, la esencia de mi vida. Es el amor, capullos de algodón que danzan, danzan con Dios. Tu sonrisita es mi vida, vida, vida, corazón. Son tus palabras, dulces partituras, notas musicales, planetas, universo, galaxia, partituras del amor. El amor que canta en ti, eres tú, amada, amada, mi sol. Es el amor, son tus ojos dulces, eres tú, amada mía, eres tú, mi corazón, latidos dulces, dulces bellos de Dios. Caramelito, son tus latidos, dulce, dulce, dulce amor. Caramelito, son tus ojitos, dulce, dulce amor. Vida, canta, canta amor, canta en el cielo, corazón del ruiseñor. Dulce, dulce es la vida cuando tú estás conmigo, amor. Dulce, dulce son tus sueños, armonía, dulce corazón. Caramelito dulce, eres tú, tus ojitos de almendra, amada mía, tu sonrisa es mi vida y tus palabras son partituras de ángeles que le cantan a Dios, amada mía.